Buenos días a todos y a todas. Buenos días, ministros. Buenos días, secretarios generales de los gremios que construyen su política diaria en defensa de los trabajadores de nuestro organismo. Buenos días, diputados, diputadas. Buenos días, intendenta Mayra Mendoza. Buenos días, periodistas. Buenos días a todos los compañeros de trabajo del organismo, a los compañeros de gabinete y, sobre todo, buenos días a todas las mujeres, madres argentinas de distintas provincias que hoy están acá en este día maravilloso entregando su resolución que les permite acceder a una jubilación. La verdad es que es un día muy emocionante cuando iniciamos este caminito de pensar en cómo podíamos encontrarnos con personas en la Argentina que tuvieran la edad de jubilarse, pero que no podían jubilarse, les faltaban años de aportes. Empezamos a pensar qué tenían en común esas personas y las mujeres madres argentinas tenían en común algo, que era haber trabajado toda la vida y haber dedicado mucho esfuerzo, muchas horas, tiempo de su vida al cuidado de sus hijos, a ver crecer a sus familias, a construir una familia feliz en una Argentina que nos contenga a todos y a todas. Y entonces tomamos la decisión a partir de la firma de un DNU del presidente de la Nación de reconocer esos años de aportes por cada uno de sus hijos y de sus hijas, porque entendemos que en eso también se va la reconstrucción de la Argentina, en pensar en que nuestros hijos y nuestras hijas sean más felices que nosotros y que nosotras tengan más y tengan más oportunidades. Y cuando iniciamos ese caminito, y siempre decimos, la historia no comienza cuando llegamos nosotros, la historia empieza mucho antes, encontramos dos hechos fundantes en esta posibilidad de acceder a las jubilaciones, que son justamente las dos leyes de moratoria. En nuestra historia hay dos momentos muy importantes. Una ley del 2005, en donde el expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, permitió que muchas mujeres, sobre todo mujeres, el 75% de las mujeres argentinas acceden a una jubilación con una moratoria. Y por supuesto también la ley del 2014-2015 que habilitó la segunda moratoria en su momento la expresidenta de la Nación, hoy vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Entonces en esta historia hay un recorrido, hay 30 años en la vida de estas mujeres en donde han puesto mucho esfuerzo, sacrificio, tareas, horas, pero también hay un recorrido en la historia argentina. Y por eso nosotros decimos de poder volver a pensar cuáles son las necesidades, cuáles son los derechos que tenemos que volver a fundar para que la Argentina pueda reconstruirse nuevamente y volver a salir del infierno. Por eso este acto, esta celebración, este momento en el que estamos hoy reconociéndoles a ustedes la jubilación, les permite también pensar en esos deseos, en esos sueños que dejaron en la hoja de los pendientes para este momento, ¿no? Eso que seguramente dijeron, cuando me jubile, tal vez voy a conocer el mar, a conocer Mar del Plata, tal vez voy a sacar un crédito para poder mejorar mi casa. Cuando me jubile voy a tener una obra social y voy a tener medicamentos gratis gracias al PAMI. Cuando me jubile voy a hacer tantas cosas, voy a hacer cursos, voy a hacer cosas que ustedes dejaron, como digo yo, en el listadito de los deseos para hacer cuando me jubile. Cuando me jubile también voy a acceder a tener, si vivo en una zona fría, una tarifa diferencial del gas. Entonces jubilarse no es solamente recibir una resolución, es empezar un nuevo tiempo y en ese nuevo tiempo somos un Estado, somos un gobierno que las queremos acompañar. Por eso este día para nosotros y para nosotras, para nuestro gobierno es muy importante. Pero también, jefe de Gabinete de Ministros, permítame contarle que hoy también vamos a hacer un anuncio. Porque la verdad es que buscando a aquellos hombres y mujeres de la Argentina que necesitan una mano del Estado, que necesitan un Estado que esté presente, pensando potencialmente qué podemos construir con políticas públicas, con decretos, con DNU, pensando en esas personas que hoy siguen necesitando una intervención nuestra para poder salir adelante, nos encontramos con hombres y mujeres que ya han trabajado mucho, que tienen sus 30 años de aporte, que no le deben nada al Estado, que ya han aportado lo que tenían que aportar, pero todavía les falta la edad para jubilarse. Esos hombres y mujeres, que permítanme contarles, en su mayoría son varones, el 90% son varones, hoy van a tener, a partir de este anuncio, a partir de la firma del decreto de necesidad y urgencia del presidente de la Nación, la posibilidad a aquellos hombres que les falten 5 años para tener la edad de jubilarse, vale decir hombres mayores de 60 años, mujeres mayores de 55 años, que estén desocupados, que no tengan trabajo y que hayan perdido su trabajo o hayan sido despedidos, mejor dicho, antes del 30 de junio del 2021, van a tener la posibilidad de jubilarse. ¿Saben por qué? Porque somos un gobierno que también reconoce que frente a la dificultad hay que ponerse inteligentes para pensar cómo salir de la dificultad. Ante la adversidad hay que pensar respuestas y soluciones concretas que permitan tener una vida digna a nuestros compatriotas, a esos hombres y mujeres que necesitan la intervención del Estado. Por eso esas personas que van a acceder a una jubilación anticipada, que van a recibir el 80% de lo que sería su jubilación, para que tengan una idea, esas personas van a recibir alrededor de 50.000 pesos promedio, que es lo que accederían. Pero también déjenme decirles algo, son trabajadores y trabajadoras argentinas, en su mayoría varones, que han perdido su trabajo, que han sido despedidos durante el año 2016 y 2019. La enorme mayoría perdieron su trabajo durante el gobierno anterior, porque la enorme mayoría son trabajadores del sector industrial, y en ese tiempo, durante el gobierno anterior, no se creía en una Argentina de industrias, de fábricas, de industria nacional, y entonces esos trabajadores quedaron en la calle. Bueno, somos un gobierno que creemos en el trabajo, que creemos en la industria, que creemos en la industria nacional, somos un gobierno que creemos que cada uno de los trabajadores argentinos se merecen un ingreso digno, pero sabemos y reconocemos, como siempre decimos, no somos un gobierno que niegue la realidad, que son muy jóvenes para jubilarse, pero muy grandes para volver a conseguir trabajo. Entonces, lo que nosotros y nosotras pensamos desde nuestro gobierno es cómo ofrecer una alternativa para que justamente este tiempo no sea un tiempo de desolación. Porque creemos efectivamente en que recorremos una historia virtuosa en donde también hay una ley del 2005 del expresidente Néstor Kirchner que hizo lo mismo para salir del infierno del 2001 y para salir del infierno del neoliberalismo de los 90. Porque sabemos que en nuestra historia cada hecho virtuoso tiene que poder ser de nuevo puesto sobre la mesa y de nuevo recreado para salir adelante. Y porque sabemos y estamos convencidos y convencidas que nuestro gobierno es el gobierno que nos va a sacar nuevamente del infierno. Porque sabemos hacerlo, porque con trabajo, con empatía, con cariño, con amor, pero sobre todas las cosas con inteligencia, le vamos a ofrecer a los argentinos y argentinas lo que están necesitando para atravesar este tiempo de dificultad. Así que gracias a todos y todas, vamos para adelante tomando las decisiones que hay que tomar en el gobierno de Alberto Fernández, en el gobierno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el gobierno de cada uno de nosotros y nosotras. Con inteligencia, con trabajo, con empatía, vamos a volver a salir del infierno. Gracias a todos y todas.